todos quiero saber la verdad. Quiero estar seguro de este amor en realidad. Moriré y tú no estarás, por favor no te vayas. Si te vas va a ser difícil poder aceptar. Sabemos de esto, papi. Ja. Yeah. Es Mickey Man.